es el nuevo ritmo, ritmo de fiesta del grupo Audaz. Vamos a bailar, vamos a escuchar. Es el nuevo ritmo, ritmo de fiesta del grupo Audaz. Fiestas suavecitos, fiestas suavecitos. Sabor de fiesta, donde hay sabor, hay fiesta. Fiestas suavecitos.